Mariano, buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes, un gusto. Bueno, el gusto es nuestro, Mario, porque no siempre contamos con la presencia de un juez en la siesta que no fue, no siempre contamos con una voz por ahí tan formada a la hora de hablarnos con la perspectiva que corresponde de la vida de los privados de la libertad o les privades de la libertad y de las condiciones en las que tienen que vivir, que venía siendo ya un tema, Mario, en la Argentina. Pero hay novedades. ¿Querés contarnos acerca de lo que está pasando hoy por hoy en el marco de la pandemia? Sí, cómo no, Juan Pablo. Bueno, ocurre que, por cierto, la emergencia sanitaria nos ha ido tomando a todos de sorpresa y hemos tenido que ir reaccionando y acomodando nuestras vidas. A veces afuera es bastante más sencillo que dentro de una cárcel, donde a la situación de incertidumbre y de temor, bueno, se suma lo que vos describías recién, que son las condiciones de alojamiento, bueno, absolutamente deficientes, deterioradas, de hace años casi, podríamos decir, endémico, no solo en nuestro país, sino también en la región. Pero lo cierto y lo concreto es que las personas privadas de la libertad tomaron la decisión de aislarse, de no recibir a las visitas por las obvias razones de seguridad personal y de los terceros. Casualmente, el primer establecimiento que tomó esta decisión fue una cárcel de mujeres. La Unidad Penal 50 de Batán, que yo la tengo acá muy cerquita de donde vivo, y esto ocurrió la semana pasada, y a partir de ahí, bueno, se fueron plegando todos los establecimientos penitenciarios del país. Bueno, la circunstancia que las personas privadas de la libertad no reciban visitas constituye objetivamente un agravamiento de las condiciones de detención, porque además de estar privados de la libertad, se ven por razones de fuerza mayor privados de algo tan importante, quizás lo más importante después de la vida y de la libertad, como es el contacto con los seres queridos, los familiares, los hijos, etcétera, etcétera. Así que bueno, quienes veníamos trabajando hace mucho tiempo, años, por habilitar la telefonía celular dentro de los establecimientos penitenciarios, vimos que realmente esta era la oportunidad de llevar a la práctica esto que hemos estado pensando durante tanto tiempo. Y bueno, yo tuve el honor de ser el primer juez que dispusiera la habilitación de la telefonía celular aquí en la provincia de Buenos Aires. Esto ocurrió la semana pasada. Y después de eso se fueron sucediendo una serie de resoluciones prácticamente en cascada hasta que el lunes de esta misma semana el máximo tribunal de la provincia, el máximo tribunal penal, la casación, dispuso la habilitación de la telefonía celular para todos los establecimientos de la provincia de Buenos Aires. También se sumaron toda la provincia de Chubut, la provincia de Mendoza, y ya hay varios tribunales, digamos, de otras provincias que están haciendo lo propio. Muy bien. Así que, sí. No, perdón. No, está bien, redondee, Mario, por favor. Para no ser tan larguero por ahí si lo matizás con una pregunta, si no se aburre la audiencia, ¿no? No, te iba a preguntar enseguida si por qué era lo que estas decisiones se toman como parcialmente, en algunas provincias sí, en otros territorios no, pero antes de caer en esta cuestión, que es sencillamente una cuestión metodológica, te quería preguntar para que nuestra audiencia reflexione por qué es importante y por qué se estaba impulsando desde antes esta libertad, vamos a poner entre comillas, del uso de la telefonía celular para quienes están privados de la libertad, Mario. Bueno, el listado de los beneficios es innumerable y supera largamente los perjuicios que, como en toda actividad humana, puede haber. Básicamente nosotros, además del fomento, de promover los vínculos, las relaciones de las personas privadas de la libertad con el afuera, hay una coincidencia generalizada que se trata de una herramienta de pacificación. una persona aislada, no saber qué pasa con su mujer, con sus hijos, con sus amigos, ¿no es cierto? Realmente esto es algo intolerable, la posibilidad de estar en contacto, de, bueno, saber cómo discurre la vida cotidiana mientras está privado de la libertad. Esto realmente es indudablemente un factor de pacificación dentro de los establecimientos. No solamente eso, hoy, un teléfono celular para cualquier individuo, dentro o fuera de las cárceles, bueno, es el vínculo que tenemos con la realidad para vincularnos con los eventos culturales, deportivos, recreativos, saber qué es lo que está sucediendo. Esto creo que es fundamental. Por supuesto, desde ya, si no te lo digo yo, vos me lo vas a preguntar, es cierto y es verdad, nosotros no ocultamos, no omitimos que existe la posibilidad que haya personas que utilicen la telefonía celular con fines no lícitos, es decir, los secuestros virtuales, el apriete de testigos, posibilidad que haya personas que puedan continuar con la empresa criminal, por decirlo de algún modo. Claro. Y esto es así, esto es así del mismo modo que ocurre afuera, del mismo modo que afuera hay muchas personas, muchísimas más personas que también utilizan la telefonía en general con fines ilícitos. No obstante lo cual, a nadie se le ocurre suprimir la telefonía para evitar que se cometan delitos con el teléfono. Es que usted bien lo decía, Mario, recién, perdón, acerca de la necesidad que tiene cada persona, más allá de su circunstancia, ¿no? A nivel libertad o no, la necesidad que tenemos todos de usar el celular o de tener acceso a ese mundo que nos procura. Juan Pablo, vos imaginate vos tu vida, la vida de cualquiera de los oyentes, ¿no es cierto?, a ver, un día sin el teléfono celular. Sí, sí, sí. Realmente, ¿no es cierto?, sería un suicidio colectivo, ¿no? Nos pasa cuando estoy llevando un extremo, obviamente, ¿no? Pero digo, hoy es una parte, pero imprescindible, una parte inescindible de los individuos, el teléfono celular. Es el tercer brazo prácticamente que tenemos. Claro. Nos guste o no nos guste, las cosas son de esta manera. Pero lo que me interesa señalar a la audiencia muy, muy brevemente, que esto que hoy se autoriza es una situación de hecho en todas las cárceles de la República Argentina y del resto de la región. Hoy, sin autorización, el 90% de la población penitenciaria está en posesión de telefonía celular. Claro. Y frente a este dato, a este hecho irrefutable, el Estado tiene dos posibilidades. Mirar para otro lado, negar la realidad y prohibir, o asumir esta realidad y regular, que es el único modo que hay de poder controlar de un modo más eficiente. Tal cual. No se puede controlar desde la prohibición y desde la clandestinidad. La única forma de hacerlo es desde la regulación y desde la legalidad. Y este argumento, Juan Pablo, sirve para la telefonía celular, pero también sirve para otras situaciones conflictivas que atraviesan nuestra realidad. Ajá, muy bien. Yo lo veía, claro, justamente te iba a preguntar por ahí en algún momento sobre esta cuestión de que de hecho existen los teléfonos celulares dentro de las cárceles y cómo llegan esos teléfonos, a través de qué mecanismo y todo eso desaparece cuando la situación se blanquea, por decirlo de alguna manera, y se pone a disposición de las personas privadas de la libertad la posibilidad de contar con un teléfono que ahora, bueno, está la cuestión de la pandemia y de que la familia no puede ir al penal, pero también tiene que ver con el derecho al acceso a la tecnología que está por inscribirse prácticamente en la Argentina como un derecho humano. Así que nos parece también un avance sobre un derecho más de los que por ahí han estado tan escasos, ¿no? Estas personas. Totalmente. Lo interesante también, Juan Pablo, que yo lo quiero decir de modo muy particular respecto de la provincia de Buenos Aires, que esto está ocurriendo y ha ocurrido con el apoyo, la colaboración activa del servicio penitenciario. Claro. Este es un dato, ¿no es cierto?, muy importante. Y novedoso, es si se quiere, muy importante, Mario. Y novedoso para muchas personas. El rol activo que ha tomado el servicio penitenciario, fundamentalmente con el jefe, Xavier Areces, no es de carrera penitenciaria, un hombre del mundo civil, que ha dado un decidido apoyo. Nosotros, desde el Poder Judicial, encomendamos al servicio penitenciario que reglamentara la autorización. Y lo han hecho de un modo realmente que yo, si me lo decías esto hace 10 días atrás, no lo hubiera podido creer. Lo han hecho de un modo generoso, amplio, no limitándolo estrictamente a la telefonía celular, sino también a las tablets, a las computadoras, el acceso a internet, no solamente para el contacto familiar, sino con fines educativos y culturales. Es decir, muy amplio. Y, por supuesto, está sujeto ahora a la emergencia sanitaria. Pero se establece que una vez superada la emergencia sanitaria, hay que evaluar cuál ha sido el resultado de la experiencia para ver si se la puede continuar. Donde yo estoy convencido que los resultados van a ser superlativamente positivos. Vuelvo al comienzo. Habrá algunas personas, lamentablemente, que no le dé el uso que corresponde. Pero esto va a ser un porcentaje insignificante frente a la enorme cantidad de personas que le van a dar el uso adecuado. Y a los beneficios que seguramente va a acarrear. También es cierto, Mario, que esas personas que hacen un uso ilegal o pernicioso para la sociedad de los medios de comunicación o de la telefonía móvil, mejor dicho, también está ocurriendo eso. Así que no podemos creer que eso ocurre, ¿no es cierto? Ocurre bajo lo que decíamos hace un momento, bajo un manto de clandestinidad donde el Estado tiene escasas posibilidades de conocerlo. Si el Estado va a tener un registro, como lo va a tener ahora, donde todos los teléfonos o la mayor cantidad de los teléfonos que están en los establecimientos estén registrados, bueno, creo que hay mayor posibilidad que si ese teléfono es utilizado en forma indebida se pueda llegar a ver quién ha sido el autor, ¿no? Muy bien, muy bien. Definitivamente va a haber algo positivo después de la experiencia a la que nos estamos sometiendo como sociedad, en donde vemos matices, por supuesto, pero hay mucha puesta en valor de las buenas intenciones, de las buenas ideas y de la participación. Mario, usted mencionaba recién nomás al responsable del sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires. Y lo digo porque hablamos del protocolo que el servicio penitenciario propiamente elaboró. Así que por ahí son cosas que me parecen novedosas porque desconozco, o es verdaderamente novedoso en profundidad esto, Mario. No, esto es no es nuevo. El servicio penitenciario bonaerense viene sufriendo transformaciones paulatinas y progresivas. Donde se observa ya una oficialidad, sobre todo la oficialidad joven, que viene formada con otros parámetros, ya hoy no son los viejos carceleros, lo cual no significa que, mal que nos pese, todavía hay carceleros que no entienden, pero creo que esto va avanzando en una dirección, en un contexto donde también, hay que decirlo, los funcionarios penitenciarios también están sufriendo las condiciones, no las mismas, por supuesto, pero las condiciones de alojamiento que tienen, que hay dentro de las cárceles. Claro, y el riesgo de la infección también. No, totalmente. Es decir, los funcionarios, los trabajadores penitenciarios, son personas que tampoco la pasan muy bien, ¿no es cierto? Esta es la verdad de las cosas. Pero, bueno, nosotros estamos confiados, sin caer, digamos, en la ingenuidad o en el romanticismo, que esta pandemia, con todo lo malo que significa y que implica, está abriendo una serie de expectativas. Y de posibilidades. Ahí se cortó, me parece. Se cortó la conversación con Mario Juliano, con el juez Mario Juliano, con quien estábamos hablando sobre la autorización que han tenido los internos de cárceles en la provincia de Buenos Aires para usar celulares en el aislamiento. Ahí está Mario Juliano de nuevo. Mario, ¿estás ahí de nuevo? Se había interrumpido. Sí, estoy. Acá estamos. Se había interrumpido momentáneamente. Tenía una más para consultarte y redondear este encuentro que me encantó. Mario, quería que nos dieras una mirada sobre el particular de los penales que son para mujeres específicamente, porque hablamos de viejos paradigmas, de blanqueo de alguna situación y de sacar de la clandestinidad cosas, son cosas que están hoy por hoy muy en la agenda en la Argentina desde hace unos años. Estoy hablando elípticamente también del derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Así claro, que por ahí había alguna particularidad. Política en materia de drogas. Ahí está, también. Viene todo como un paquete gigantesco que trae la Argentina en la realidad. Pero Mario, ¿alguna particularidad sobre las cárceles de mujeres? Sí. Bueno, afortunadamente en la República Argentina la población penitenciaria femenina es el 5% del total de la población, 5-6%. Son pocas mujeres, pero lo cierto y lo concreto es que las mujeres suelen sufrir condiciones de alojamiento más severas que los varones, por la propia particularidad del género. Está visto y comprobado que son personas que reciben mucho menos visitas y mucho menos contactos que la población masculina. Es una triste realidad, ¿no es cierto?, que a veces cuando la mujer cae presa, los hombres, los varones, por esta cultura patriarcal y machista, son poco propensos a continuar, digamos, el contacto. No es lo mismo que la mujer respecto del hombre. Uno lo puede ver en cualquier establecimiento que las colas para ingresar están constituidas fundamentalmente por mujeres. No ocurre a la inversa. Ni hablar en los casos de las mujeres que están privadas de la libertad, ya sea embarazada o con niños o niñas pequeños, ¿no es cierto? Son pocas, afortunadamente, pero todavía las tenemos. Quizá pudiéramos comenzar a pensar, te voy a tirar una fuerte, en algún desafío que yo lo he visto en la hermana República Oriental del Uruguay, de pequeñas experiencias de cárceles mixtas. Muy bien. Esto es un tema muy interesante. Yo los he visto y he visto pequeños establecimientos donde reproducen la vida en el afuera. Hay pabellones donde están las mujeres por un lado, los varones por el otro, pero luego se desarrolla una vida en común, una vida como ocurre ahí en los barrios en Santa Rosa o acá en Necochea donde yo vivo. Esto me parece que es algo para pensar. La verdad es que son muchas, por ahí, muchas ideas que andan dando vueltas y por ahí, si las pensamos como en el aire, parece más difícil de concretarlos, pero si las pensamos en una pecera, Mario, por ahí podemos llegar a pescar algo interesante para que a la salida no solo de la pandemia, sino de cada etapa civil en la Argentina, la constitución de la sociedad vaya mejorando, y eso tiene que ver con observar los derechos tanto de las personas privadas de la libertad como de las mujeres a las que, bueno, no queremos dejar de lado nuestra mirada, Mario, sobre todo por la cuestión de que está súper bien planteada en la Argentina de la lucha contra la violencia contra las mujeres. Sí, señor. Mario, la verdad es que me gustaría abrir una agenda y empezar tema por tema a repasarlos, a revisarlos y a enterarme, impregnarme de tu mirada, de tu conocimiento. Pero bueno, por ahora era esta cuestión de este protocolo que le va a permitir a los privados de la libertad y a las privadas de la libertad usar abierta y legalmente telefonía celular para estar en contacto con sus familias, con otras personas, con amigues, y está bueno eso, Mario. Te invito a que cierres este encuentro con alguna reflexión, algún saludo, algún reconocimiento que te parezca que ha quedado fuera de nuestra conversación, y desde ya estamos súper agradecidos, Mario. Bueno, lo primero, espero que pase pronto esta pandemia, entre otras cosas, para poder regresar a La Pampa. Ahí tengo muchísimas amigas, amigos, siempre es un gusto estar ahí en Santa Rosa, en Pico, donde he ido muchísimas veces. Y la segunda cuestión, creo que es otra de las reflexiones que nos tiene que dejar la emergencia sanitaria, que no existe la palabra imposible. Vale la pena seguir peleando. Muy bien, esa está buena porque también yo, vos sabés que camino por ahí de a ratos en casa, porque está ahí como una especie de maratón a veces, y reflexiono acerca de esto hace varios días, de si esta semejante crisis no es también a la pasada la oportunidad de cambiar muchas cosas de cuajo directamente. Sí. Por ahí me parece que coincidimos con eso que planteabas recién. Coincidimos. Mario, muchísimas gracias de nuevo y que tengas buen resto de la jornada. Ahora sí podés dormir, no sé si haces siesta o no. No, estamos acá activos. Muchas gracias, Juan Pablo. Un abrazo. Que tengas buena tarde. O un codazo en vez de un abrazo. Eso. Por ahí cuando vuelva toda la normalidad y vengas para La Pampa, se da el abrazo. Chau. Hasta pronto. Saludos. El juez de Necochea, el juez federal de Necochea, Mario Alberto Juliano.